que todo, todo era tan perfecto. No comprendo. Me duele tanto tener que dejarte después de tanto tiempo de adorarte, pero el amor se acaba. Y es por eso que esta vez quiero que sepas que hay una mujer que ha llenado mi alma y mi ser. Pero en el amor no se manda y hoy me tocó perder. Yo ya no quiero seguir aguantándote así, ya no puedo. Vete de aquí con tu nuevo amor, el mejor. Yo ya no quiero seguir aguantándote si no es un juego. Lo nuestro terminó. Puro sabor, puro power. Proyecto Power y Miriam. Que hoy me sientas solo. Si yo contigo siempre tuve todo, todo era tan perfecto. No comprendo. Me duele tanto tener que dejarte después de tanto tiempo de adorarte, pero el amor se acaba. Y es por eso que esta vez quiero que sepas que hay una mujer que ha llenado mi alma y mi ser. Pero en el amor no se manda y hoy te toco perder. Yo ya no quiero seguir aguantándote si ya no puedo. Vete de aquí con tu nuevo amor, es mejor. Yo ya no quiero seguir aguantándote si no es un juego. Lo nuestro te